te cuento más o menos lo que se pudo contar, que se puede contar todavía. Sí, que ya, bueno, dejó con prisión preventiva este Jofre, y que ahora se viene la etapa de las apelaciones. Seguramente la abogada de Jofre va a apelar la prisión preventiva. Después, bueno, sí, también llegaron los resultados de unos peles que se habían mandado a analizar a Salta, eso ya llegó, y bueno, es una prueba más contra Mobilio, ¿no? Y bueno, después todavía se sigue investigando más sobre este Jofre, y bueno, hasta ahí te puedo contar porque hay cosas que todavía no... Hay más datos nuevos, pero es hasta que el juez no lo corrobore bien, no se puede decir. No, tal cual, entendemos. Sí. Edith, sabemos que en esta caminata, en esta marcha que hicieron, estuvieron un poco más acompañados, ¿no? O sea, que hubo algunas instituciones, radio, el refugio, bueno, nosotros también, la red. ¿Se sintieron un poco más acompañados en el reclamo? Sí, hoy sí, nos sentimos mucho más acompañados, había mucho más gente, mucho más vecinos nos vinieron a acompañar en este aniversario de Karen. También te cuento que hoy en la mañana descubrimos un mural en honor a Karen. Sí, de eso te quería consultar. Sí. Y después vamos a escuchar las voces de los que por ahí acompañaron un poco el proceso, desde lo estético, lo artístico, si se quiere. Pero nos interesaba realmente, por ahí que los cuentes vos, nos decían que fue un proceso hacer ese mural, no es que lo diseñaron ellos, sino que participaron amigos, familiares, que también la idea es que está acompañado de frases. Sí, ellos nos ayudaron en el diseño y bueno, fueron dando las indicaciones y nosotros fuimos pintando y bueno, nos acompañaron. Acompañó a mi familia, amigos de Karen, vecinos. Sí, entre todos hicimos esto para Karen. Edith, me quedo con algo de lo que dijiste hoy a la mañana, que la caminata en memoria de Karen, que también sirva para tomar conciencia de esto que venís diciendo desde un primer momento. Y también me gustó mucho como por ahí la frase de que la justicia la hacemos entre todos. Sí, así es. Yo siempre tuve esa idea de que la justicia se hace entre todos. Y yo me refiero a que entre todos, todas las personas que saben algo, así ya sea por lo de Karen, por cualquier otro crimen, por cualquier otro robo, por cualquier otra injusticia que haya, que todas las personas que sepan que hablen, que no se callen, porque así entre todos hacemos la justicia, porque si yo sé algo, de algo que haya pasado, y yo lo cuento, yo voy a ayudar a que eso se resuelva. Y así hacemos la justicia entre todos. Yo siempre creí en eso. Y más me di cuenta, vamos, que nos pasó, que a nosotros nos costó mucho conseguir información, conseguir datos, y la gente no, mucho por ahí no nos ayudó. Entonces, por eso digo que no hay que callarse, hay que hablar, que la justicia se hace entre todos. No solamente, ¿cómo decirte?, el poder judicial que tiene que estar trabajando. Más allá de su trabajo, nosotros también tenemos que aportar. Y así creo que las cosas se van a resolver más rápido. Sí, coincidimos. Sí. Bueno, Edith, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, mucho respeto, y estaremos al tanto, como siempre te intentamos decir, de cualquier novedad, estar ahí, aunque sea para, como canal, como medio para difundirla. Bueno, le agradezco a ustedes y bueno, gracias por acompañarnos siempre.